puedas, que yo soy más. El que no goce con mi onda, no gozará. Si tu onda es muy buena, la mía es mejor. Báilala y lo verás. No quiero más cuento ni más bla bla bla. Esto sí que es nuevo y rico de verdad. Si tú quieres bailar onda para gozar, suena el talón, la punta, el pie, como Tomás. Y verás qué rico es aérea. Cha-cha!